problemas no son nada. Cosas que arreglar nada más o dejar pasar. Cuando vengan ya veremos cómo lo puedo abordar. No, me voy a rayar si todavía no está aquí. Son decisiones que tomar en momentos críticos. Tengo mis maneras para hacerlos pequeñitos y que desaparezcan porque mi tiempo es valioso y necesito estar en armonía. Todos los pesos me los quito de encima. He tenido muchas putas vidas, solo quiero respirar. Los pongo en fila y que peleen entre ellos. A mí dejarme en paz, estoy viviendo el día, solo quiero caminar. Dramas, líos, harto de conflictos, enredos, problemas que atraigo conmigo. La filosofía es la que me mantiene vivo. No pienso en el pasado ni en cómo habría sido. ¿Qué problema no tiene solución? No puedes tener de todo siempre el control. Consigue lo que quieras y le pones corazón. Que la vida te da palos, tío, ponte en situación. ¿Qué problema no tiene solución? No puedes tener de todo siempre el control. Consigue lo que quieras y le pones corazón. Si la vida te da palos, tío, ponte en situación. Busco atajos, no siempre cumplo los plazos. Siempre miro para los lados por si acaso. Vienen palos en cualquier dirección, para mí sí hay opción. Voy a estar pendiente, ataré bien los lazos. Todos quieren un trozo, todos tiran monedas al pozo. Yo no espero que se cumplan mis deseos, por lo menos con eso. Estoy acostumbrado a ser la viga que soporta todo el peso. Energía en mi ser, sé que quieres tener, todo controlado es imposible. Esa burbuja no te va a proteger, se romperá y caerá de nuevo, era predecible. Estamos todos atados, creemos que somos libres. Vencemos y vivimos unidos, seremos fuertes y firme el camino que pisemos. Firme el camino que pisemos. ¿Qué problema no tiene solución? No puedes tener de todo siempre el control. Consigue lo que quieras y le pones corazón. Que la vida te da palos, tío, ponte en situación. ¿Qué problema no tiene solución? No puedes tener de todo siempre el control. Consigue lo que quieras y le pones corazón. Si la vida te da palos, tío, ponte en situación. Muchas veces veo, creo que vivo en un sueño. Que esto solo es un recreo y que despertaré en un mundo paralelo. Siendo los peones de este juego de ajedrez, en el que solo existe un juez y los restantes somos reos. Lo único que quiero es seguir teniendo fuerzas pa' poder echarle huevos. Dejar alto el listón pa' cuando venga mi relevo. Vivir, vivir pero sin miedo. ¿Qué problema no tiene solución? No puedes tener de todo siempre el control. Consigue lo que quieras y le pones corazón. Que la vida te da palos, tío, ponte en situación. ¿Qué problema no tiene solución? No puedes tener de todo siempre el control. Consigue lo que quieras y le pones corazón. Si la vida te da palos, tío, ponte en situación.